Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Y con una mañana fría aquí en la capital de los ecuatorianos, con 8 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 7 el día de hoy. Pues bueno, nosotros damos inicio a este noticiario de Zona Cultura, ese calor humano que necesitamos de ustedes, con esa sintonía a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la cultura. Les compartiremos información de aquí, de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de todo el país. Un noticiero que comparte esta temática de manera especial para que usted siempre esté con el papel y lápiz para que pueda asistir a esas actividades que les proponemos. Un noticiario positivo. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. 2220-966. Hoy vamos a compartir la emisión de Zona Cultura número 70. Abríguese, abríguese, tómese su buen desayuno, su buen café, que eso es lo que usted necesita el día de hoy para ponerle ánimo a su vida, y salga más temprano que nunca para que pueda llegar siempre de forma puntual a su lugar de trabajo. No llegue atrasado, porque si usted salió 1 o 2 minutos más tarde, de seguro va a llegar también tarde a su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque usted necesita que el día viernes diga: lo logré, he concluido con mi meta y con mi objetivo. Recordamos rápidamente que ya inició el pico y placa en Quito. Recuerde que esta medida aplica también para todas las personas que vienen de otras provincias con su vehículo. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado en nuestra ciudad desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30. Tenga en cuenta que en la tarde se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. El día de hoy corresponde a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Ellos no pueden circular en este horario que los acabo de mencionar, y el perímetro de su aplicación está comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Existen multas. Si una persona llega a infringir esta medida, nosotros queremos recordarles que por primera ocasión deberá pagar $57.90, la segunda vez $96.50 y por tercera ocasión $193. Esto sumado a la retención del vehículo, que será únicamente durante las horas que rige la restricción vehicular pico y placa. Así que a tener mucho, mucho cuidado con esta medida. Existen parqueaderos en la ciudad en los cuales usted puede dejar su automotor y de esta manera evitarse las multas e infringir este tipo de normativa. En el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, se encuentra un parqueadero. En Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar. En Zambiza, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y también, por supuesto, en Cuscungo. En la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas, ahí está el parqueadero conocido como Cuscungo, donde usted puede dejar su vehículo bajo la seguridad del municipio de Quito. Y bueno, cuando tenemos la hora exacta, 7:04, queremos contarles cómo se encuentra el tráfico en nuestra ciudad. Atención, la AMT nos dice, se mantiene cierres sobre la avenida Amazonas, Río Coca y Amazonas, Río Cofanes, esto debido al trabajo que están realizando la empresa eléctrica con unos postes de luz caídos, así que existen trabajos en el lugar, está cerrada las vías que les acabamos de mencionar, la Amazonas, Río Coca y Amazonas, Río Cofanes, esto en el norte de la capital de los ecuatorianos, así que tenga mucho cuidado si usted está por el sector, tome otro tipo de vías para que pueda llegar de forma puntual a su destino. También nos señalan que ya está implementada la logística de seguridad en el sector del Trébol con el objetivo de evitar rebasamientos, así lo da a conocer la AMT, y en otros sectores de nuestra ciudad también tenemos ya habilitados los contraflujos. Por ejemplo, en lo que es de San Diego, la 5 de junio, en el Centro Histórico, también tenemos en la Mariscal Sucre hasta Miraflores y el conocido contraflujo de lo en la avenida Velasco Ibarra que llega acá al sector de la Vicentina. Así que con esta información vamos a contarles, no sé si tenemos algo en el aeropuerto, Laura. No, por lo pronto, no, simplemente en el aeropuerto lo que hay siempre como las novedades de operaciones normales, clima y visibilidad aptos para volar y EQ911 a través de su página de Twitter, lo que nos comenta respecto de su perímetro que corresponde a las vías de Napo, Pichincha y Orellana, es decir, salidas hacia el norte y hacia el sur del país, que se encuentran totalmente habilitadas. Lo que están invitando, como siempre, es a que usted respete los límites de la velocidad, no use el celular mientras conduce, póngase su cinturón de seguridad. La motivación también para los peatones aquí en las ciudades, también en las carreteras, siempre tome las precauciones del caso. Camine hasta los pasos cebras. No se pase, a mitad de vía. En el caso de las carreteras, si va usted caminando, camine en sentido contrario. Es decir, si está subiendo, tome el otro lado de la vía para que le puedan a usted mirar y se evite también que hayan esos trágicos accidentes. Amigo, amiga, quería, Darío, recordarte a ti también que las personas, por ejemplo, que van por las autopistas hacia el norte, hacia el sur, siempre hay el peaje. Ahí hay también espacios para aquellos que pagan mensualidades a través de un tag, de una tarjetita. Entonces, usted evite, por ejemplo, si es que no tiene esa tarjeta, pasarse por estos carriles, ya que después esto también genera multas. Por lo tanto, eso también les vamos a recordar a cada uno de ustedes. Si no conoce y va a pasar un peaje, lo más prudente es que usted siempre tome el lado derecho. Vamos con esto ya a compartir con ustedes lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Titulares en Zona Cultura. La Cinemateca Ulises Estrella convoca al Premio Nacional de Ensayo sobre Cine. Se detiene a dos presuntos responsables por delito contra la biodiversidad. Obra infantil, ¿Quién será el verdadero monstruo?, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó Cineforo, Club Temática Cine Japonés. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Napo realiza varias actividades por el Día Nacional del Patrimonio. Muestra pictórica Sinestesia se exhibirá en la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas. Caravanas Artístico-Culturales por el Día Nacional del Patrimonio organiza también la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Fusionar la música andina con nuevos ritmos es la propuesta del artista King Willy. En Quito, la Capilla del Milagro reabre sus puertas. El barrio turístico de La Mariscal se capacita en seguridad turística. En abril, la obra Mujeres de Boca Grande se toma el patio de comedias. Y a partir de las 8 de la mañana, nuestro espacio de opinión y entrevista tiene una agenda apretada. Hoy estaremos junto a Jessica Herrera, representante del grupo Nuevos Horizontes. También estaremos junto a Freddy Ramos, director, y Edison Ramos, fundador de este grupo. Nos acompañarán para hablar sobre los 7 años de trayectoria de esta agrupación. También contaremos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Luis Román Carrión. Con él vamos a hablar sobre los diversos aspectos de la Amazonía. Participará también con una ponencia. Él nos visitará, obviamente, para contar cada uno de los detalles de lo que sucederá en este evento. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la ecopedagogía? Este tema lo conoceremos junto a Carolina Heredia y Jimena Tobar, nuestras últimas invitadas en este día. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. En el país. Arrancamos ya con la información cultural de interés nacional. Hasta el 30 de mayo tendrán oportunidad los investigadores, escritores ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador para participar en la publicación en formato de libro de ensayo sobre cine escrito en el Ecuador. La convocatoria al Premio Nacional de Ensayo sobre Cine que hace la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nace con el objetivo de contar con publicaciones de ensayos sobre pensamiento cinematográfico que son importantes para el desarrollo crítico frente a la cultura audiovisual de nuestro país, así como generar nuevos públicos. Diego Coral, director de la Cinemateca, mencionó a Zona Cultura lo siguiente. Sobre todo porque hay una cantidad de publicaciones o de pensamiento escrito alrededor del cine ecuatoriano súper grande, importante a nivel de tesis, a nivel de estudios universitarios, académicos en general, que no tienen un espacio, o a los que les cuesta tener un espacio de publicación. Antes existía dentro de las categorías de apoyo de fomento del Cine Antiguo, hoy ICA, una categoría para publicaciones que desapareció hace 2 años. Entonces creo que de alguna manera podemos tener un apoyo desde lo público para la publicación de ensayos. Los interesados podrán participar tomando en cuenta las siguientes bases. No podrán participar obras que hayan sido premiadas con anterioridad en premios nacionales o internacionales similares o trabajos que se encuentren en proceso de producción editorial o publicados digitalmente. El ensayo consiste en un texto escrito en prosa y en estilo libre, en el que el autor o autora presenta y argumenta su postura frente a un tema en particular vinculado con el cine ecuatoriano o internacional. Los ensayos serán originales, inéditos y escritos en español. Diego Coral nos amplía el tema y nos remite a la página a la cual se debe remitir los trabajos realizados por ecuatorianos o extranjeros radicados en el Ecuador durante 5 años. Las bases están desarrolladas en la página web de la Cinemateca, que es www.cinematecaecuador.com. Ahí están las bases bien explicadas. En todo caso, adelanto que al mail de la Cinemateca, gestion.cinematecanacional@gmail.com, tienen que mandar el ensayo ya concluido, que debe tener entre 70 y 150 páginas, a doble espacio, Times New Roman, número 12, que sea un contenido original, no publicado anteriormente. El ganador de esta convocatoria será anunciado en la página web de la Cinemateca Nacional la primera semana del mes de julio. La obra premiada será publicada por la imprenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el último cuatrimestre de 2018. Saldrán 800 ejemplares, de los cuales el 20% irá al ganador y el 80% a la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuar con más información y nos pasamos de temática. Cambiamos la información sobre el cine para hablar un poco sobre la naturaleza. Dos ciudadanos son juzgados como presuntos responsables de invasión y agravante de daño a la biodiversidad por la muerte de dos venados machos de cola blanca en la Reserva Ecológica Antisana. Este hecho ocurrió en el sector de La Ovejería, Parroquia Pintac, al suroriente del distrito, la noche del 8 de abril del presente año. Los guardaparques del área protegida y miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente actuaron de forma inmediata al constatar a los sospechosos invadir la zona protegida y detectar la cacería de los individuos de vida silvestre, por lo cual realizaron la detención de los ciudadanos y el levantamiento del hecho con todas las pruebas del caso. El ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, como ente rector ambiental, emitió la denuncia del caso a la unidad de flagrancia para la formulación del cargo. En la audiencia realizada el pasado 9 de abril, el fiscal dictaminó medidas cautelares antes de dar inicio al juicio en acatamiento del artículo 245 del Código Orgánico Integral Penal COIP por invasión de áreas de importancia ecológica. Por invasión de áreas de importancia ecológica, estos ciudadanos se habían metido a la reserva sin la autorización, incluso creo que falsificando sus identidades para poder ingresar al área protegida. El juez abrió instrucción fiscal por 10 días, en el cual el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía, de ser necesario, podrán incluir más evidencias, más información al expediente que reposa en la unidad de formulación de cargos de Sangolquí. Los infractores deben presentarse una vez a la semana hasta la unidad antes mencionada. Quiero aquí hacer notar dos cosas. En primer lugar, es la primera vez que se califica como flagrancia un delito ambiental. En segundo lugar, quiero felicitar y dar mi apoyo a los guardaparques de la Reserva Ecológica Antisana, que ellos son los guardianes de nuestras áreas protegidas. Y en tercer lugar, que quisiéramos que en este caso los jueces apliquen el máximo rigor de la ley contra estos infractores. Por tal motivo, esta cartera de Estado llevó a cabo una rueda de prensa donde el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, destacó el trabajo de los guardaparques de la Reserva Ecológica Antisana, quienes se arriesgaron para detener a los presuntos infractores, y agregó que se insistirá que las sanciones sean más fuertes para los delitos ambientales. Los infractores, dijo Granizo, siempre han tenido medidas sustitutivas, no han tenido sanciones, por lo que el ministro del Ambiente mencionó que es necesario una modificación en el Código Integral Penal para que las sanciones a quienes cometen este tipo de delitos sean más exigentes. Fuente: Ministerio del Ambiente. En la casa. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 18 minutos, tiempo para entrar a presentarles toda la información cultural y artística de esta, su Casa de la Cultura, de la sede nacional aquí en Pichincha y, por supuesto, en los diferentes núcleos provinciales. Arrancamos con la sede nacional. El colectivo teatral Guagua Pichincha presentará la obra infantil ¿Quién será el verdadero monstruo?, cuyo estreno serán los días sábado 14 y domingo 15 de abril y sábado 21 y domingo 22 de abril en la sala de metro Aguilera Malta de esta, su Casa de la Cultura. ¿Quién es el verdadero monstruo? Este es el título de la obra, que muestra que en nuestro mundo los animales son ignorados por el ser humano. Este comportamiento ha llevado a que el hábitat de muchas especies se vea afectada por la destrucción que ocasiona el progreso industrial. ¿Qué pasará con nuestro planeta? ¿Somos conscientes de nuestras acciones? Esto podrá apreciar el público a través de esta obra infantil. Escuchemos a Irina Gamayunova, directora del grupo Guagua Pichincha. La obra es una obra musical, los niños actúan, cantan, bailan. El tema escogieron ellos mismos, que le preocupa ahora, que ellos actúan, los animales que están viviendo en la selva, y sientan cómo están destruyendo su selva, cómo están teniendo menos espacio para poder vivir felices. Y empiezan a investigar quién es el verdadero monstruo que está haciendo todo eso. Entonces no voy a contar el final porque la gente tiene que venir a ver la obra y de verdad ver quién está destruyendo ahorita todo nuestro planeta. La obra contará con un elenco de 15 niños que estarán dirigidos por Irina Gamayunova, actriz, pedagoga, directora del proyecto Guagua Pichincha, quien desde 1979 hasta 1986 fue actriz de teatro de Mascuicot en la Krasnaya Priznia, periodo en el que interpretó varios papeles. Les dejamos con la invitación de Irina. Que vengan con todas sus familias, es la obra para cualquier edad, desde más chiquitos hasta los más grandes. La obra está muy divertida, es una obra musical donde los niños cantan y bailan en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana, este sábado, domingo y siguiente. Les esperamos. La entrada a la obra ¿Quién es el verdadero monstruo?, escenificada por el colectivo teatral Guagua Pichincha, tiene un costo sugerido de $5. Y cambiamos de tema, vamos del teatro, ahora vamos a contarles sobre el anime japonés, pues la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y Luciérnaga Cine Club presentan el cineforo conversatorio sobre la película La Tumba de las Luciérnagas, de la cineasta japonesa Hotaru no Kak. Conozca más sobre este trabajo en la siguiente nota. El día 21 de septiembre de 1945, yo morí. La Tumba de las Luciérnagas es una película que comienza en la estación de tren de Sanomiya el 21 de septiembre de 1945, poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Seita, un niño indigente, agoniza en la estación. Tras morir por inanición, el espíritu de Seita se encuentra con él desde su pequeña hermana Setsuko y comienza a recordar los sucesos anteriores a su muerte. Un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la encuentran mal herida en la escuela. Ella ha sido trasladada hasta un hospital de urgencias. Según Katia Silveira, experta en cine, manifiesta que probablemente no existe una historia más triste que La Tumba de las Luciérnagas. Aunque busques algo que se compare, no lo vas a encontrar. Isao Takahata, de la mano de Studio Ghibli, logra mostrar la realidad de una película que hace llorar a mares a cualquier persona. Así lo considera Katia Silveira. Dureza en estado puro. La Tumba de las Luciérnagas es una de esas películas que es mejor evitar cuando tienes un mal día, pues es una historia capaz de deprimir a cualquiera. Una historia que ya nos anticipa lo que se nos viene encima durante los primeros minutos. Concretamente, cuando Seita confirma una fatídica fecha. Durante el resto del largometraje, somos testigos de la crueldad con la que puede albergar este relato sobre dos niños de la Segunda Guerra Mundial. Es capaz de quebrar a la persona más fuerte, pero además es una de las más grandes películas en cuanto a los temas de animación. Tiene varios hechos interesantes en torno a ello. Tiene datos interesantes que los expertos y cinéfilos los han destacado en las diferentes conversaciones, cineforos y temáticas de cine. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja y la Luciérnaga Cine Club presentan esta tarde el film conversatorio sobre la película La Tumba de las Luciérnagas. Esta película, dirigida por Isao Takahata, producido por el estudio Guild y un guión adaptado de Isao Takahata, se presenta en nuestra sede del Núcleo de Loja, en el Teatro Segundo Cueva Celi. Con el concepto de feedback entre expertos y público en general, el núcleo de la institución presenta el cineforo. No se lo pierda. ¡Hermanito! Dime qué parte te duele. ¿Quieres que te consiga un doctor? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25, nos vamos hasta la Casa de la Cultura del Napo, donde recorridos por el Valle Encantado de Cotundo y presentaciones de artistas nacionales y de la provincia de Napo son los eventos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia realizará para celebrar el Día Nacional del Patrimonio. La Casa de la Cultura Núcleo del Napo, el municipio de Archidona y la Junta Parroquial de Cotundo desarrollarán recorridos de sitios patrimoniales y una programación artístico-cultural por el Día Nacional del Patrimonio el próximo miércoles 18 de abril. Karina Vilatuña, responsable de planificación de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, nos comenta acerca de estos eventos. Con la participación de algunos grupos de danza de la localidad, con artistas también de la provincia. Este evento incluye también un recorrido patrimonial por el Valle Encantado de Cotundo, que es una especie de patrimonio que tiene la provincia de Napo. En este valle sagrado se encuentran petroglifos de hace muchos años realizados por los antiguos quichuas que habitaron este sector. Y justamente el recorrido patrimonial va a hacerse por este valle, ¿no? Por esta ruta patrimonial que tiene Cotundo y que tiene la provincia de Napo. Este recorrido va a hacerlo los estudiantes de tres instituciones educativas de Cotundo, que obviamente están encaminados en el área turística. Luego de este recorrido que va a ser en la mañana, se va a realizar el evento cultural, que ya va a ser a partir del mediodía en las canchas de la parroquia de Cotundo. Vilatuña también brinda detalles sobre los artistas que se presentarán por el Día Nacional del Patrimonio. En este evento va a participar conjuntamente el municipio de Archidona, la Casa de Cultura en el núcleo de Napo y la Junta Parroquial de Cotundo. Van a haber artistas de aquí de la provincia de Napo, el municipio de Archidona, va a colaborar con dos grupos de danza, la Casa de Cultura con su grupo de danza y obviamente la Casa de Cultura también va a aportar con los dos proyectos que tiene, la presentación del coro infanto juvenil que ya se empezó a consolidar desde hace dos meses y un grupo musical también que deriva del proyecto de la banda Orquesta Infanto Juvenil, que también es un proyecto de la Casa de la Cultura. Cada año, el 18 de abril, se celebra en todo el mundo el Día del Patrimonio Mundial, con diferentes tipos de actividades como visitas a museos y sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas periodísticas. En el año 2011, Ecuador decidió unirse a la celebración del Día Mundial del Patrimonio Cultural, para lo cual el expresidente Rafael Correa suscribió un decreto para declarar al 18 de abril como Día Nacional del Patrimonio Cultural, monumentos y lugares de interés histórico y artístico en el Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno, amigos, cuando tenemos las 7 de la mañana y 28 minutos, queremos recordarles a todas las personas que nos escuchan, a todos los ecuatorianos, que en Ecuador nos faltan 3 periodistas y un ciudadano. Nos sumamos, nos mantenemos en esta campaña, esperando que en poco tiempo ya podamos recuperar a las personas que nos hacen falta en nuestro país. Por esto queremos siempre estarles informando constantemente cómo avanza este colectivo de familiares y amigos de los periodistas en cuanto a sus acciones para exigir la pronta liberación, exigir al grupo armado colombiano y por supuesto a las autoridades de Ecuador y de Colombia también para que participen y que ese proceso se agilice lo más antes posible. En la noche de ayer continuó la vigilia en la Plaza Grande, en otras partes del país continúan haciendo ese tipo de actividades. Si usted está por el sector, también súmese unos minutos, 5 minutos, 10 minutos, un cántico por la vida, sumarnos con unas velas, con pancartas, para que eso también se mantenga y que no se pierda, como suele suceder en el diario vivir de la información. También queremos señalar que el día de ayer se realizó una declaración entre gremios periodísticos, entre los cuales estuvieron participando la Unión Nacional de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Pichincha, la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, todos juntos para expresar su posición sobre el pronunciamiento oficial del gobierno ante un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra que circuló en horas de la mañana en las redes sociales, en el cual se daba por hecho la muerte de los tres periodistas. Frente a esto, nosotros como medio de comunicación queremos señalar que todas las personas debemos hacer un uso correcto de las redes sociales e informarnos desde las fuentes oficiales. A su vez, pedir a las fuentes oficiales transparencia informativa para que nosotros como medios de comunicación podamos cumplir con nuestra labor, informar a la sociedad de forma veraz y oportuna. Igualmente, queremos también comentarles a ustedes que familiares de nuestros compañeros periodistas viajan el día de hoy hasta Perú, a esta reunión que se está manteniendo, de alguna forma para conversar con los medios de comunicación, para acercarse a los diferentes presidentes de las repúblicas, para que se dé un diálogo, una conversación, que se tome en cuenta este tema que es muy importante, que no solo atañe a Ecuador, sino también a todos los países latinoamericanos. Desde Estados Unidos también se había escuchado algunas manifestaciones, algunos pedidos para Santos, que como premio paz, lo que se dice, que algún momento salga, dé algunas declaraciones, se manifieste respecto de este tema de nuestros compañeros, que según datos tenemos que ellos se encuentran en territorio colombiano. Bueno, vamos, esperamos, nosotros hacemos fuerza, como decía Darío, estaremos pendientes de lo que manifiestan las autoridades, y nosotros pues solamente nos queda pedir a nuestro Dios para que nuestros compatriotas ecuatorianos puedan venir sanos y salvos a nuestro país. Y hagamos uso positivo de las redes sociales, no angustiemos también a los familiares. Mientras no hayan datos certeros, por favor, eso, imagínense ustedes la situación por la que tienen que pasar, cómo estará el corazoncito de sus familiares. Y con estas noticias que a veces lo que hacen es dañar la imagen, pues destruimos también el corazón de esas personas que aman a sus seres queridos. Mantengamos la esperanza entonces y sumémonos a esta campaña. En Ecuador nos faltan 3 periodistas y los queremos que regresen ya, sanos y salvos. Un ciudadano también nos hace falta, un ciudadano ibarreño. Marcelo Muñoz. Exactamente, Marcelo Muñoz, por él también velamos y esperamos que pronto esté de regreso con sus familiares. Vamos a hacer una pausa, 7:32 y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Cómo me gusta la música? ¡Qué bacán sería integrar un coro! Ya sé, el coro de la Casa de la Cultura. Voy a ingresar a la página de la Casa de la Cultura para ver si hay audiciones. Aquí dice que están invitando a entrar al coro de cámara juvenil de la Casa de la Cultura. Veamos cuándo puedo asistir. Son del 10 al 12 de abril, de 4 a 6 de la tarde, en la Academia Estela Betancourt, que está ubicada en la Orellana, E12, 144 y 12 de octubre, edificio Torre de Vicenza, noveno piso. Muy bien, me prepararé para ser escogida en el casting. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los Colores del Agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36. Cuadros abstractos con tintes mágicos y hasta un poco ilógicos que busca exaltar todos los sentidos de una sola vez expondrán en la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presenta la exposición Sinestesia de la artista guayaquileña Lorena Quiroga Magallanes, del 24 de abril al 11 de mayo en la Sala Araceli Gilbert. Según la pintora, esta muestra es una mezcla de sensaciones físicas y sentimientos, que nos permite tocar las emociones, observar la intensidad de la música y escuchar el sonido fuerte de los colores, y añade que la sinestesia cobra vida a través de esta exhibición. La exposición está compuesta por 25 obras trabajadas sobre madera y lienzo con pinturas acrílicas. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas destaca que la cercanía con el cubismo, arte pop, naif y realismo mágico le han dado un estilo propio al artista que está caracterizado por el uso de tonos fuertes, asimetría y alteración de la realidad, con expresiones cargadas de ideas creativas que buscan fusionar lo mágico y lo ilógico. La sinestesia es la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos de un mismo acto perceptivo. Una persona sinestésica puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. Los sinestésicos perciben con frecuencia y de manera involuntaria correspondencias entre tonos de color, tonos de sonido e intensidades de los sabores o colores. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a continuar con la información. Son ya 7 de la mañana y 38 minutos. 7 de la mañana y 38 minutos. Usted está en compañía del informativo Zona de Cultura, 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Ecuador y el mundo también puede escucharnos. www.casadelacultura.gov.es. Presentaciones artísticas y culturales en ciudades patrimoniales de la provincia de Santa Elena por el Día Nacional del Patrimonio, la clausura de los cursos vacacionales y conferencias sobre la música y la cultura son las actividades que llevará a cabo la Casa de la Cultura de esa provincia durante esta y la próxima semana. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena llevará caravanas artístico-culturales a varios cantones de esa provincia en homenaje al Día del Patrimonio Cultural. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, nos comenta acerca de estas caravanas y sobre la clausura de los cursos vacacionales que organiza el núcleo de la Casa de la Cultura. Por el Día del Patrimonio estaremos visitando las localidades patrimoniales de Santa Elena, que en este caso es Dos Mangas por el Patrimonio Inmaterial de la Paja Toquilla, Colonche por su iglesia Colonche Patrimonial, estaremos visitando Valdivia como Cultura Valdivia, también declarada patrimonio, y Angón, ciudad patrimonial declarada también por su historia. En homenaje al Día del Patrimonio, pues visitaremos estas ciudades patrimoniales llevando una caravana cultural y artística para llevar un poco de arte y cultura a cada una de estas comunidades por el Día del Patrimonio. Este día viernes 13 tendremos la clausura de los cursos vacacionales, que nos ha ido bastante bien, alrededor de 300 niños inscritos, y estos niños pues ya tienen feliz culminación sus talleres vacacionales. Lavallén también brinda detalles acerca de una serie de conferencias sobre historia, música y cultura que se desarrollarán la próxima semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. También vamos a tener conferencias que tienen que ver un poco a lo que es la historia y la cultura a través de una conferencia del señor Schubert Ganchoso, que es un gran músico, compositor, y también va a ser una demostración artística con su nueva orquesta de bambú que se llama Tonal Huancavilca. Y también, como parte de las conferencias, el señor Gonzalo Freire, importante folclorista ecuatoriano, realizará también un taller conferencia en la siguiente semana. La celebración del Día Mundial del Patrimonio Cultural es una fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y a la que el país se adhirió cuando el gobierno emitió un decreto para declarar el 18 de abril como Día Nacional del Patrimonio Cultural, monumentos y lugares de interés histórico y artístico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y del litoral ecuatoriano nos vamos hasta la Amazonía de nuestro bello país. El gobierno parroquial de Imbana, en el cantón de Zamora, firmó un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo Zamora Chinchipe, con la finalidad de impartir talleres en guitarra, piano, música, danza, artesanías y panadería, además de fortalecer las costumbres y tradiciones del sector. Esta alianza estratégica busca rescatar las manifestaciones culturales y reforzar las costumbres y tradiciones de las nacionalidades de esta jurisdicción. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, felicitó la iniciativa del presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Imbana, Mario León, y dijo que la entidad aportará con la promoción, material publicitario, certificados, el aval y los instructores para los talleres, con un aporte económico de $2,838. Por su parte, Mario León, presidente de El GAD Parroquial, informó que se adquirirá instrumentos, material y mobiliario por un monto equivalente a $5,000. León manifestó que es una política de la actual administración destinar recursos en promover los valores culturales que a corto y largo plazo se traducirán en desarrollo para la localidad. En esta ocasión, gracias a la colaboración de Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Zamora Chinchipe, hemos logrado firmar este convenio en la cual se está desarrollando ya los talleres de rescate a la cultura, tradiciones, como esto, la cultura, la tradición, la danza, las artesanías, estaba olvidado en nuestra parroquia. Y tenemos mucho que rescatar. Y esta vez nos está colaborando ahí Braulio Hermosa, como delegado de la Casa Cultura, instructor. Son varias las tradiciones entre religiosas y ancestrales que durante estos talleres se pretende también compartir con los talleristas, como el Café de Mayo, la Semana Santa y otras tradiciones que se han venido manteniendo de generación en generación. Una de ellas nos dio a conocer Mario León, como es la de Pinjinicuna. Consiste en reunirse y preparar esta variedad de comida, lo típico de los productos de la zona. la papachina, todo el cuy, la gallina. Hasta el momento reciben los talleres alrededor de 100 niños y jóvenes. La firma del convenio tiene una duración de un año, el mismo que se renovará en base a los resultados obtenidos. Finalmente, Mario León, presidente de la parroquia de Imbana, adelantó que se encuentran realizando un proyecto para realizar un museo en el sector, con los vestigios que se han encontrado en el sector, como el San Juan de Oro. Bueno, luego de escuchar esa importante información de convenio allá en la Amazonía, continuamos con lo que sucede en esta su casa de la cultura, aquí en la ciudad de Quito. La exposición Fito Collage 2018 abrió las puertas al público con 145 cuadros del maestro Ernesto Gómez, la misma que estará disponible hasta el 27 de abril, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mi discurso como artista es bastante fuerte con respecto a lo que consumimos. Y si me dan unos minutos, yo les puedo decir algo que es bastante fuerte. Si nosotros gastamos un dólar en una piña, 20 centavos se quedan en el agricultor, 20 centavos se quedan quizás entre los químicos, las personas que ayudan a limpiar las hierbas, 20 centavos se quedan con los obreros que trabajan para las fincas, ¿cierto? Luego 20 centavos se quedará con el transportista y 20 centavos se queda con la señora del mercado que vende la piña. El dólar se queda aquí. Vayan a tomar una gaseosa y averigüen cuánto de nuestro país ustedes están enviando al tomarse una gaseosa. Sí, que es rico, que es delicioso. Hagamos conciencia. El dólar se queda aquí. ¿Y cuánto se nos va? Ser artista no es solamente hacer cuadritos. Es tener conciencia humanista. Y sobre todo, conciencia de país. Con esta premisa sobre la exposición Fito Collage 2018, el artista Ernesto Gómez nos traslada hacia la técnica Fito Collage, que la descubrió gracias a la timidez. Intentando comunicarme con otras personas, yo escribía versos sobre pétalos de rosas pegados en una cartulina. Entonces, hacía eso para comunicar un buenos días, un hola, un me gustas, alguna amiga, alguna compañera. Y eso pasó a ser más bien un motivo de ingresos, porque eran mis compañeros que decían, escríbeme algo para mi futura enamorada o para mi enamorada. Y era chistoso porque ellos tenían enamorada y yo no. Ernesto Gómez ha combinado su conocimiento con la medicina occidental y la medicina ancestral para el uso de esta técnica. Y además, este personaje considera que hay un gran potencial y hay que sacarlo adelante. Fitos viene de griegos, del griego plantas, y colaje es colar, ensamblar, adherir, unir. Entonces, Fito Collage, en resumen, plantas pegadas, llamémoslo así. El Fito Collage ha servido a Gómez para viajar por diferentes países y mostrar esta técnica e invitarles al cuidado de los páramos, del agua, que es vital para la humanidad. Yo hablo de eso hace más de 30 años en Europa. Y comienzo a recibir invitaciones de fundaciones, de ONGs, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de las mujeres, de los niños. El Fito Collage de Gómez ha sido una responsabilidad de vida, lo que le ha permitido compartir con varios interesados. Ahora Ecuador, sobre todo Quito, podrá conocer este arte que estará en la Casa de la Cultura del 10 al 27 de abril. 150 cuadros creativos que esperan por usted. Yo les agradezco el recibir este mensaje y voy a estar agradecido de que ustedes vengan y hagamos un nuevo país. el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. Y nos vamos ya con nuestro recorrido, con la información que se genera en Quito. Les recordamos que usted comparte a través de 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También usted puede descargar la aplicación de Radio CCE HD. Ingresa a Play Store, ponga Radio CCE y puede compartir con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y toda la programación que tenemos en este medio de comunicación. Y en 100.9, música de todo el mundo para que usted la pueda disfrutar. Y bueno, nos vamos ya con la información. El municipio de Quito reabre las instalaciones de la Capilla del Milagro tras un proceso de restauración en su infraestructura. Luego de meses de trabajo, Mauricio Rodas, alcalde de Quito, y Angélica Arias, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, hicieron la reapertura de la capilla y complejo del Señor de los Milagros, ubicado en el barrio La Loma Grande. Los trabajos realizados en la primera y segunda etapa de intervención suman $200,000 de inversión, usados en la rehabilitación de la cubierta de la sacristía, recuperación de ventanas, contrapiso y piso nuevo en el presbiterio, áreas de exteriores, iluminación, restauración de retablos de pintura de mural y caballete y muchas obras más. La rehabilitación forma parte del plan de preservación y embellecimiento del centro histórico, con el cual el municipio festeja los 40 años de Quito en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así lo reseña el alcalde Rodas. No solamente hemos rehabilitado esta capilla de los Milagros. La semana pasada estuvimos entregando también las obras de rehabilitación del convento del Buen Pastor. Ya lo habíamos hecho anteriormente con la iglesia del Buen Pastor. De igual manera, lo hemos hecho con el convento y la iglesia de San Agustín, con el convento y la iglesia de Santo Domingo, con el convento y la iglesia de San Francisco. Hemos iniciado de igual manera los trabajos de restauración de la Basílica del Voto Nacional, algo que hace muchísimo tiempo no había ocurrido. La capilla se encuentra un poco escondida en el barrio La Loma Grande y es por esto que consideran que ha logrado mantenerse a los siglos, pues está vigente desde el siglo XVII. Ahora, una vez rehabilitada, Jorge Serrano, presidente de este barrio, espera que este secreto de Quito salga a la luz. Lo que no queremos justamente es de que esto siga siendo un tesoro escondido. Queremos que sea un tesoro para todos, que se conozca, que lleguen acá, que la gente que no la conoce la disfrute, que nosotros como vecinos y nosotros como comunidad nos apropiemos de este espacio y lo hagamos conocer a Quito, al Ecuador y si es posible al mundo. Tito Heredia, párroco de San Marcos, cuenta que la capilla del Señor de los Milagros lleva este nombre cuando en los siglos pasados un hombre mató por celos a su esposa en ese sitio. Al llegar a su casa, la mujer estaba con vida. Si usted quiere llegar a este tradicional lugar, recuerde que la capilla está ubicada en la calle Fernández Madrid y Roca Fuerte, en La Loma Grande. Puede ser parte de las dominicales misas y luego pasar al complejo cultural, anexo a la capilla, en donde se ofertan platos y bebidas típicas con una vista espectacular hacia el oriente de la ciudad. De la mañana con 53 minutos, 7:53. La Mariscal, uno de los pasos obligatorios para los turistas de Quito, se blinda contra la inseguridad y se capacita en el tema. Por sus espacios culturales, hoteles y lugares de hospedaje, comercio, agencia de viajes, lugares de diversión nocturna y por su variedad de establecimientos gastronómicos, el barrio La Mariscal se ha convertido en un lugar cosmopolita importante para el turismo nacional e internacional. Sin embargo, en los últimos años, este sector de la ciudad ha sido escenario de actos violentos y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización que atentan contra su seguridad. Pero frente a esta situación, los moradores no se quedan con los brazos cruzados. La mañana de ayer, en una asamblea con vecinos, microempresarios y administradores de sitios comerciales de la zona, tuvieron una capacitación en materia de seguridad turística, dictada por el general en servicio pasivo Paco Moncayo, quien señaló que el problema se resuelve con planificación estratégica. Entonces, ciudades que progresan tienen planificación estratégica. No se puede cambiar la planificación cada 4 años. La seguridad es un tema de Estado, no de gobierno. Eso a nivel nacional, eso a nivel local. Según datos de la Asamblea Barrial de La Mariscal, son alrededor de 200.000 las personas que llegan diariamente a este sector. Por eso Alejandra Montenegro, vicepresidenta de esta asamblea, señala que la seguridad es un tema que les preocupa. En seguridad, en urbanismo, en espacios públicos de nuestra zona. ¿La seguridad es un tema que le preocupa mucho a la zona de La Mariscal? Creo que es el tema coyuntural. Siendo una zona que concentra los servicios turísticos, pero también los servicios de ciudad, el equipamiento de la ciudad, requiere que todos los días se trabaje en seguridad. Nosotros somos el paso obligado de los quiteños, estamos en el hipercentro y tenemos las funciones de gobierno y también los centros privados de atención económica y de atención médica, jurídica, por ejemplo, están dentro de nuestra zona. Y eso refiere que la visitación permanente de los quiteños y de los turistas refiere a mayor atención en los temas. El barrio La Mariscal está ubicado en el sector centro-norte de la ciudad. Limita al sur, este, norte y oeste por las avenidas Patria, 12 de Octubre, Orellana y 10 de Agosto, respectivamente. El diseño del sector, la presencia de fauna y aceras anchas, invita a caminar a los ciudadanos. La Mariscal fue declarada como zona especial turística para efectos de fomento, desarrollo y promoción de la actividad turística. Esto según la Ordenanza Metropolitana número 236, disposición transitoria primera y segunda. Siete de la mañana con 57 minutos, 7:57. Mujeres de Boca Grande de la actriz María Beatriz Vergara se encuentra en el patio de comedias. Una vez más, la actriz María Beatriz Vergara está lista para saltar al escenario. En esta ocasión, su parada será el patio de comedias, en donde no llega sola, sino que bajo su brazo estará acompañada por Graciela, Alba Julieta y Alicia, tres personajes de su obra titulada Mujeres de Boca Grande. Sus tres personajes, diferentes en sus personalidades, se relacionan cuando cada una se da cuenta que tienen un sueño frustrado y a consecuencia de eso, sus vidas dan un giro hacia lo impredecible. Previamente, antes de subir al escenario y de ver vestimenta, luces y música, María Beatriz Vergara tuvo que realizar un profundo proceso de investigación que la llevó de biblioteca en biblioteca. El primer encuentro que tuve fue con esta historia de la teniente de policía, que en realidad no era la historia de una teniente de policía, sino de un profesor de gramática que contaba su historia. Y yo la trasladé a una narración de un caso policial, que no, al principio no tenía nada de policial. Entonces, cuando me topé con esa pequeña historia y se me ocurrió que podía ser contada con una teniente de policía, ahí se me cruzó la idea de hacer historias cortas sobre mujeres y empecé a buscar otros cuentos. Mujeres de Boca Grande ha conllevado un esfuerzo que ha demandado capacidad de investigación y versatilidad al momento de tener que cambiar de personaje y obviamente de historia. La obra se defiende completa o fragmentada en los monólogos de cada uno de sus personajes. Sí, las podría separar. Lo lindo de verlas completas es que tienes este espectro tan diverso, ¿no? Esta posibilidad de ver a una sola actriz convertirse en otros personajes. Pero obviamente podría separarlas y presentarlas individuales. Esta es la nueva temporada de Mujeres de Boca Grande. Su presentación será del 5 al 21 de abril, los días jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche en el Patio de Comedias. Está ubicado en la 18 de septiembre, E4-26, entre 9 de octubre y Avenida Amazonas. El costo general de la entrada es de $10, más $8 de consumo. Para reservaciones o dudas, usted puede comunicarse al 0962 920 7112.